Y esto es el sincero homenaje para el pueblo que nos dio que ser, para el pueblo del hambre en la cuarta región de Chile, con mucho amor. Los gatos buenos, pueblo mío que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena, el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejó sin alegría. Mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, me tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá. Será, será lo que será. Y para nuestro amigo Pedro Villarroel y los pequeños Ronald Fuente y Benjamín Miranda, con todo el amor. Los gatos buenos, Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como cuando no lo sé, mas solo sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá. Será, será lo que será. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. Y así nos vamos, a la distancia. Nuestro corazón siempre estará en aquel pueblo que nos ha dado sus bendiciones. Gracias a toda la gente que nos ha brindado su apoyo incondicionalmente, con todo el amor. Los gatos buenos,